vamos silbando bajito un canto gauchito pa' disimular. Mientras subimos la cuesta que tanto nos cuesta y nos hace temblar. Que te garúe finito, alienta a los pibes de la popular. Cuando entre bombos y pitos se escuchan los gritos de los que no están. Cuando entre bombos y pitos se escuchan los gritos de los que no están. Por la ciudad de la histeria, dejando miserias, va la vanidad. Con su vestido de fiesta le pide a la orquesta que empiece a tocar. Hoy que los pueblos unidos han sido vencidos por tanta maldad. Es que en las calles desiertas la única reina es la soledad. Es que en las calles desiertas la única reina es la soledad. Necesito un amor pa' pasar el invierno. Un amor clandestino, un vaso de vino, un pasaje al infierno. Necesito un amor pa' pasar el invierno. Un pasaje al infierno. Un pasaje al infierno.